víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Todo empezó con el libro del Apocalipsis. Cuando un profeta nos hace partícipe de una revelación, venga de donde venga, inmediatamente abre una brecha en el tiempo. A veces esas anunciaciones van acompañadas de una excesiva simbología. You saw sagacious Solomon. Una vez más, estamos en tiempos apocalípticos. You know what came of him. El miedo primitivo del hombre ante la destrucción total es evidente. Y si a eso le sumamos una morbosa atracción, estaremos condenados a que la sombra del fin del mundo nos atenace constantemente. How great and wise was Solomon. The world, however, didn't wait. A lo largo de la historia hemos creado como si de una película hollywoodiense se tratara. But soon observed what followed on. Una y otra vez, el guión de nuestro final como especie. It's wisdom that had brought him to this stage. Con diferentes finales, eso sí. La llegada de una roca espacial. Una llamarada solar. La erupción de un supervolcán. Alternativas para el final del film tenemos. Bienvenidos a La Lupa. Hoy comienza la cuenta atrás. Para el último día. Amigos, hoy nos visita PR17 de Visión Alternativa. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí en el primer día del resto de nuestras vidas. Tenemos el honor de tener esta tarde-noche en La Lupa

según ese mismo código, en cualquier texto que introduzcamos. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer. Y el monumento será atacado dos veces. Nostradamus, el problema que tiene es que Nostradamus vive en una época en la que él estaba amparado y protegido por Catalina de Medici. Catalina de Medici era una defensora acérrima de todo lo que era el cartomancias y demás, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, que Nostradamus realmente comienza siendo almanaque profético donde te iba apuntando cositas, ¿no? Cuando Nostradamus comienza a escribir todo lo que eran sus profecías, se encuentra con el problema que, pese a que tenía a Catalina de Medici protegiéndola, además una Medici, ni más ni menos, pero que estaba relacionada directamente con la familia real francesa, él decide desordenar las cuartetas, mezclarlas y alterar determinadas palabras, las altera y las vuelve a unir, las vuelve a recomponer, de forma que a lo mejor de cada cuarteta que nos queda hoy, pues dos párrafos o dos renglones, mejor, no son los que deberían de ir ahí. O sea, lo tenemos absolutamente mezclado. Y ahí está, por ejemplo, Jean-Charles von Brun, que es uno de los grandes investigadores. Yo también diría que arrimó mucho de su cosecha a la profecía de Nostradamus, ¿vale? Y él, bueno, pues yo diría que en media vida dedicado al tema de Nostradamus, yo creo que los trabajos más importantes sobre Nostradamus los ha hecho él, pues no tiene una constancia tácita de lo que precisamente dicen muchas de aquellas profecías. Que hay algunas que son muy claras, cierto. Que hay otras que son muy ambiguas, igual de cierto. O sea, si Nostradamus es un mundo. Yo reconozco que siento admiración por Nostradamus, no en su faceta como profeta, sino en su faceta como médico, que fue capaz de crear la pastilla de vitamina C, que fue capaz de implementar medidas higiénicas cuando la peste se estaba cargando en Europa a más de la mitad de la población, que era mucho. En Sevilla, por ejemplo, por poneros un ejemplo, se pasó de tener 120.000 habitantes a 40.000. Nos enfrentamos al más grave de los desafíos de la historia. La Biblia llama este día Armagedón, el fin de todas las cosas. Noche de la noche llega ante las aguas y el fuego. Hombres, meditad. El mar avanzará. Inundará en diluvio. Se derretirán los cascos polares. El eje de la Tierra regresará y el ecuador será a polos. El mar será sangre. Final de finales. Cambiando un poquito de tercio, volviendo a los profetas, bueno, profetas o... Vamos a ver, yo aquí tengo una duda que me surge. Realmente profeta es cuando se ha cumplido la profecía, ¿no? A toro pasado. Quizás deberíamos de llamarlos, no sé, anunciadores. El término profeta estaría bien porque el término profecía es todo lo que es vaticinar acontecimientos que se van a producir en un futuro, ¿verdad? Entonces, se les puede llamar, fíjate, se les puede llamar también vidente. De hecho, está el caso del profeta durmiente, que era también Edgar Cayce, el vidente. Edgar Cayce, que es otro tipo de esos que uno siempre tiene que tener cerca, porque aunque en su última época de la vida, pues, bueno, dejó... tuvo diferentes desvaríos con el tema de la Atlántida y demás. Sabéis que el tema de la Atlántida hoy día, con los modernos sistemas de corradar y demás que tenemos, y de sismógrafo, es muy fácil localizar plataformas continentales. Y él decía, bueno, él en su última etapa, que no quiere decir que esto tache todo lo que hizo, pues bueno, habló de la Atlántida y dio una localización que ahora, si queréis, hablamos un poco y brevemente de ello. Pero Edgar Cayce es una persona que nace en el año 1877 en Hawkinsville, en Kentucky, y que durante su infancia sufre un accidente en el cual pues hace que tenga un despertar a todo este tipo de fenómeno que es la visualización de hechos, ¿verdad? Pero en concreto, Edgar Cayce lo que visualizaba era remedios para pacientes que la medicina no podía tener. Es más, él solía atender a personas que ya estaban desahuciadas. Fijaros bien, Edgar Cayce trata a 2.831 personas. Edgar Cayce cura a 2.831 personas. Es decir, alcanza casi, ¿no? Efectivamente, un 100%. Un 100%, efectivamente. El único que no puede salvar, curiosamente, es a él mismo. Fíjate que es una tragedia, ¿eh? Es casi como Nostradamus con su familia, ¿no? Sí, es prácticamente algo similar. Es la tragedia ciclópea, ¿verdad? Aquel que es capaz de ver el futuro, pero lo único que puede ver del futuro es su propia muerte. Bueno, Edgar Cayce se centró mucho, quizás, no lo sé, el tema cambio climático y proféticamente, ¿no? Iba más por esa línea, que por cierto a mí son de las profecías que más miedo me dan, también tengo que decirlo. Sí, Edgar Cayce, sobre todo, su trabajo fundamental fue, como te comentaba, hacia los demás. Abrió una consulta, una especie de saber global, en la que daba respuesta a cualquier dolencia de que tuviera cualquier paciente, una especie de saber compartido que él le decía, sin saber medicina, él no sabía medicina. Era, bueno, él decía que accedía al conocimiento de los mejores médicos y en función de ello juntaba todo lo que era medicina convencional, medicina alternativa, masajes, hidroterapia, hierba, todo. Y al final, Edgar Cayce acababa dando remedios realmente acertados para salvar a todo lo que eran las personas que tenían algún tipo de dolencia que hasta él se acercaban. Pero también habla de terremotos. También hablan de unas profecías en las que él, por ejemplo, habla de un movimiento sísmico que iba a haber en Inglaterra y en Irlanda y que se iba a referir sobre todo a erupciones del Vesubio o del Etna. Fíjate bien. También habla de la Rusia, de aquella Rusia en la que se acaba el comunismo y abre una apertura liberal. Y también habla de una esperanza en el mundo que precisamente viene con la caída de ese mismo comunismo. Claro, todo esto él lo va contando a lo largo del tiempo y lo va contando a lo largo de su vida, evidentemente mucho antes de que todo lo que era el bloque comunista se instalara. De hecho, él muere el 3 de enero de 1945, acabando la Segunda Guerra Mundial, pero que aún estaba vigente. Es decir, que el término comunismo, tal y como estaba implantado en Europa, con lo que vendría luego de la Guerra Fría, se estaba prácticamente instalando en lo que eran los países que participaron fuera de Rusia y que quedaron luego dentro del bloque rojo, dentro del bloque del telón de acero. En 1934, por ejemplo, Edgar Cayce realiza una profecía sobre el hundimiento de Japón en el mar. Es curioso, porque luego han creído ver en esa profecía precisamente el maremoto de Fukushima. Es curioso. Y él decía que un gran número de islas y de tierra caerán bajo el yugo del mar de aquellos que no temen ni al hombre ni al diablo. Os quiero recordar las imágenes que nos llegaron de Fukushima y de la zona de Japón en la que la tierra estaba cubierta por el mar, realmente se la había tragado el agua. También habla de la lucha racial en Estados Unidos. Habla de la teoría para el año 2100 en Nebraska, pues se produciría una tragedia y quedaría sumergido bajo el océano, así como Nueva York y Filadelfia. Lo hemos visto hace poco, como un huracán ha dejado anegada la zona de Manhattan y bueno, en este caso el poderío económico de los Estados Unidos va a devolver el agua a su sitio. Nos habla del hambre en el mundo, nos habla del crecimiento poblacional y nos habla de una pirámide que estaría bajo la arena cerca de las patas de la Esfinge y que se descubriría en 1978. Esto no se ha cumplido, aunque sí es verdad que en torno a la Esfinge, pues sabéis que se trabajó con ecoradar, se trabajó con sonar, y que nos indican que debajo hay estancias vacías, que por qué no podrían indicarnos esas estancias que él mismo hacía referencia. Él habla de la Atlántida, y habla de la Atlántida ubicándola precisamente en la zona de Bimini, en la zona del Caribe, donde otros muchos también hablan de ese misterio entre los misterios del mar, que es el Triángulo de las Bermudas, y que es curioso porque allí nos encontramos hoy día la famosa carretera o la famosa muralla de Bimini. ¿Casualidad o no? Es algo que no nos debe dejar, bueno, pues no nos debe dejar indiferente. Creo que fue el investigador Mason Ballantyne, que luego colaboraría con Charles Berlitz en la creación de ese libro que era el Triángulo de las Bermudas, en una zona, curiosamente, que aparece esa carretera de Bimini, esa famosa carretera de Bimini, que más tarde, pues el oceanógrafo Mason Ballantyne, pues nos hablaría o tomaría parte de su declaración un hábil escritor, un hábil tejedor de encanto, que sería Charles Berlitz, siempre a caballo entre la leyenda y la realidad, y que dio lugar a otro libro, un libro mítico, más o menos controvertido, más o menos creíble, como era el Triángulo de las Bermudas. Pero el hecho es que aquella misma zona, luego, y lo hemos leído recientemente en prensa, pues se ha hablado de la aparición de pirámides de cristal, que dicho sea de paso no han llegado a aparecer, y se ha hablado de mil y otro detalle, de mil y otra anécdota en torno a posibles culturas allí asentadas, que bueno, ¿por qué no pensar que en otro tiempo, tal vez hace milenios, allí, a nivel del mar, al fin y al cabo la muralla de Bimini está a tan solo 12 metros de profundidad, pudo haber estado casi al nivel del mar y que bueno, que realmente diera lugar a una cultura, a una civilización? Edgar Cayce fue, sin duda alguna, uno de esos profetas que no habló del fin del mundo, pero sí ubicó grandes cataclismos para ese siglo XXII, para el año 2100, 2110, y que habrá que esperar, evidentemente, algunos pues lo verán, otros no, lo que ocurre cuando llegue esa fecha fatídica, que estoy seguro que no dejará de ser otra fecha más, y que por esa fecha habrá una lupa, tal vez por algún familiar nuestro, algún familiar directo aficionado a todos estos temas, sí, hablando de profecías y hablando del año 2100, ¿por qué no? Sí, no, de todas maneras te voy a decir una cosa, yo personalmente prefiero no asistir a un final de la Tierra a nivel climático, tiene que ser terrible. Yo estoy acordándome un poco, efectivamente, de una de las profecías de Edgar Cayce, cuando habla de los polos, el cambio del eje terrestre, pero el cambio del eje terrestre lo vaticinaba sobre el año 2000. Gracias a Dios no ha ocurrido, pero no sé, yo este tipo de profecías a nivel cambio climático, a nivel desastre ecológico... Bueno, realmente, mira, son dos vertientes diferentes. Hablamos de peligro ecológico. Peligro ecológico lo tenemos ya en lo alto. ¿Por qué? Zona del Pacífico, zona del, en este caso, de todo lo que es el mar de los Sargazos. Ahí nos vamos a encontrar con un problema radical y con un problema principal, que es que tenemos una región del tamaño de la provincia de Córdoba que está formada por bolsas de plástico que flotan en el mar. Sí, es cierto. Eso es claro, espectacular. Además con grosor, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Pues esto lo que provoca es que la corriente del Pacífico, la corriente del Golfo, la va parando. ¿Qué es lo que puede provocar? Pues puede provocar un cambio de ciclo climático. Esto es peligrosísimo y, sin embargo, no se hace nada. Y hay dos grandes bolsas conocidas, dos grandes recintos que acogen estas grandes bolsas de plástico, ¿verdad? Esto es aglomeración de bolsas y por lo menos cuatro más que se están extendiendo. Pero vamos a seguir caminando por todo lo que son peligros potenciales que tenemos. El deshielo. Uh-huh. El Ártico se está derritiendo. No es solo que se derrita porque, pobrecito, los pingüinos. Ya no es solo eso. Nos encontramos con otro problema añadido. Es que si se deshiela, hay un incremento del agua dulce con el agua salada. Ese es un peligro terrible, es cierto. Ah, y luego, ¿qué ocurre con las ciudades que están más a nivel del mar? ¿Qué ocurre con Cádiz? ¿Qué ocurre con las Canarias cuando suba al nivel del mar? ¿Qué ocurre con...? Vamos a vivir unos momentos realmente complicados. Hablamos, si quiere, de otro problema potencial que tenemos, alimentos transgénicos. ¿Por qué me tengo yo que tomar maíz que tienen ADN o tiene secuencia de ADN de polilla. Uh-huh. Con el asco que me da a mí las polillas. Uh-huh. ¿O por qué me tengo que tomar un tomate que tiene gen de araña? ¿Y qué efecto tiene eso en el cuerpo? ¿Por qué las semillas se están mezclando y hay un descontrol absoluto con los alimentos transgénicos, que en un campo de cereal que nos creemos que es natural, ya es casi el 60% transgénico? Sí, como la soja, más del 90% es transgénica. Transgénico involuntario, pero sí. Transgénico. Sí, sí. Hombre, y el, por ejemplo, el cambio de cultivos que hay en algunas zonas para implantar la soja y para implantar incluso la porquería esa del biodiesel. Es decir, son muchas cosas que están asociadas a los transgénicos, incluyendo, lo he escuchado hoy en el programa de Mito Adhan Campos, en el Vórtice, que hablaban de que los transgénicos también podían afectar a la fertilidad. Claro, absolutamente. Exacto, a la fertilidad de las mujeres y a la producción de espermatozoides en los hombres. Además, es que tenemos eso, pero también tenemos el patrón petróleo, porque sigue imperando, porque no se implementan energías alternativas, por ejemplo, alternativas bastante acertadas en torno a ello, pero que no se implantan porque todo lo que es el patrón petróleo tiene que seguir imperando. Pero vámonos ahora. Esas son algunas pinceladas de lo que tenemos aquí, que estamos creándonos nosotros mismos, porque el principal enemigo del ser humano es el propio ser humano. Sí, sí, además es que estamos yendo nosotros directamente al fin del mundo, pero por decisión propia. No estamos hablando de ni de ningún asteroide, ningún supervolcán, nada. Ahora, nosotros mismos, la autodestrucción. Suponte que no es el ser humano el que acaba con sí mismo. Ahora, suponte que viene de... Venga, de la propia Tierra. ¿Qué problemas tenemos en la Tierra? Pues mira, tenemos un volcán que está en el Parque Nacional de Yellowstone, que el día que el volcán pegue el pepinazo, vamos a tener un serio problema. Un problema muy serio, efectivamente. Un problema muy serio, un problema muy gordo, tanto que puede, bueno, que la costa oeste de los Estados Unidos la puede sumergir, vamos, como el que no quiera la broma, y el tsunami que puede crear... puede también crear efectos devastadores en Japón, en China, en Australia. ¿Hay alguna profecía que hable de algún supervolcán? Sí, nos hablan de terremotos, el mismo Edgar Cayce habla de ellos, de grandes erupciones. Sí, pero no hace falta ni ir a profetas, o sea, los mismos científicos, sí. El supervolcán de Yellowstone lo vinculan a una serie de volcanes en todo el continente americano, o sea, es un asesino global. Y el día que global. Esto estalle, pues malo. Luego tenemos un problema. Bueno, tenemos ahí a nuestra luna. La luna, que algunos la ven y dicen, ay, ¿para qué valdrá la luna aparte de para las mareas? Pues la luna es un escudo natural que tiene la Tierra. La luna nos ha salvado de que algún que otro meteorito de tamaño considerable no haya caído en la Tierra y haya caído en la cara oculta, por ejemplo. Ya sabéis, todo lo que sea más grande de un kilómetro es un peligro importante. Si ya supera los 10, eso quiere decir que ni lo contamos. Nada más que ratas y cucarachas, que son los supervivientes de una hecatombe que venga del espacio. Y el final de la Tierra, ¿cuál será? Si sobrevivimos a todo eso, que bueno, yo creo que con un poquito de suerte se puede llegar hasta sobrevivir. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos al sol. Aquel que nos da la vida es el que nos la va a quitar. Ese es el final absolutamente definitivo del planeta Tierra, yo creo. Ahí no va a haber salvación. Que va a ocurrir dentro de 4.000 millones de años. Cierto, pero va a ocurrir. Sí. O sea, el día en el que el sol deje de hacer ese alimento cíclico que tiene y comienza a nutrirse ya de lo poco que le quede de helio, de lo poco que le quede de hidrógeno, comenzará a agrandar, hasta llegar aproximadamente 1 millón de veces el tamaño que tiene. ¿Eso qué quiere decir? Pues que engullirá a Mercurio, engullirá a Venus, engullirá a la Tierra, engullirá a Marte, engullirá a todo, hasta que se convierta, creo que, en una enana roja, y a partir de ahí, pues todo lo que es la vida tal y como la conocemos en el sistema solar habrá perecido. Ese es el final cierto de la Tierra. Claro, que tenemos también otro dato importante. Yo no quiero jugar a ser catastrofista, estoy amparándome en la ciencia. Sí, sí, sí. Agujeros negros, que están de moda. ¿Por qué? Porque no sabemos a nada cierta qué es lo que son. Se le ha puesto agujeros negros por ponerle un nombre, pero que sabemos que todo lo que entra dentro de él, malo. Algunos, los optimistas, dicen, no, esto es un agujero negro. Cuando se entra en un agujero negro, se sale por un agujero blanco. y tú parece que estás jugando a los niños, ¿no? Que estás como los niños chicos cuando dicen, no, es que entro por una puerta y salgo por la otra, ¿no? Me dices, cuando entras en un agujero negro no sabemos lo que pasa. Posiblemente que acabas triturado, ¿no? Porque lo engulle todo, entre otras cosas. Y se ha descubierto, pues, un agujero negro, creo que a 200 millones de años luz, que a lo mejor hay a quien le puede parecer que eso está muy lejos, pero es que se está atacando una galaxia entera. ¿Y qué ocurre? Pues que los científicos, los astrónomos, los astrofísicos han dicho, y se puede consultar la hemeroteca porque está escrito, que el día de mañana podemos descubrir un agujero negro en el borde de nuestra galaxia y nos tendremos que preocupar. La respuesta es sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Una pregunta que me surge hablando del tema ciencia, os la transmito a todos. ¿Vosotros creéis que si científicamente se asegurara que tenemos un peligro inminente, creéis que seríamos, la población sería informada de algo semejante? No. No. Directamente. No, porque el peligro fuera el que fuese, sería mucho peor informar de él por la reacción de pánico de la gente. Es el efecto turba, o sea, es así de claro. Más vale que la palmemos todos en paz. Claro, no conviene. Es como si el día de mañana a un gobierno, por ejemplo, un gobierno X, están reunidos, un consejo de ministros, llaman a la puerta y se presenta un ser de otro planeta. ¿Tú te crees que no lo van a decir? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues simplemente porque esta sociedad nuestra, pese al aperturismo mental que se le presupone, no está preparada para ese tipo de noticias. Ni más ni menos. No, no estamos preparados, ¿seguro? Seguro. Yo creo que sí que estaremos preparados, por ejemplo, para encontrar en un exoplaneta que nos dijeran, oye, hay un exoplaneta que reúne las condiciones y por los estudios probablemente tenga vida. Para eso sí, pero si claro, se plantara alguien aquí, pues habría que manejarlo, supongo yo que ellos lo manejarían con muchísima precaución. Para eso sí, y de hecho a mí no me extrañaría que pronto, bueno, de hecho no pronto, la noticia la han dado ya, o sea, hay planetas que tienen condiciones similares a la de la Tierra y que podrían ser ese arca de Noé que prosiguiera la vida, ¿verdad? Sí, además esta semana ha salido otra noticia de otro exoplaneta encontrado con un clima bastante, por lo que se ve, bastante parecido al de nuestra Tierra. Claro, es que es eso, pero que realmente la noticia en sí sería lo suficientemente importante como para que aquellos que no están preparados pues entraran en una especie de caos. Uh-huh. Y precisamente ese caos es el que hay que evitar, entre otras consideraciones y otros intereses de Estado. Uh-huh. Por lo cual, bueno, hay un investigador que es uno de los históricos dentro del fenómeno OVNI aquí en la península, que es Ignacio Darnaude, que escribió un libro, yo digo interno, porque distribuyó entre sus amigos, que eran las causas del no contacto extraterrestre. Y hablaba de todo esto. Que sí, que evidentemente parte puede resultar fantasía, parte puede resultar realidad, pero mucho de ello llevaba ciertamente razón. Y como esto, pues son otras muchas cosas. Por eso, el principal enemigo del propio ser humano es el propio ser humano. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Celebraban la construcción de una nueva fábrica. ¿Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien? ¿En el avión? ¿En el aeropuerto? No, dijo que tenía jet lag. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. Anoche tuvimos 32 casos. ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves. Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker. Cundirá el pánico. Se va a saber la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freíd las muestras, destruidlo todo. ya si empezamos a hablar de conspiraciones en torno a virus de laboratorio, cuando hablamos de virus de cuarto nivel, realmente nos tenemos que empezar a preocupar, porque son los potencialmente peligrosos, los que pueden arrasar y devastar a una población. El día de mañana, decirme vosotros, ¿para qué quieren, por ejemplo, los Estados Unidos resucitar, que no sea para investigación médica, el virus de la gripe española? Está claro que esto es todo para utilizarlo bélicamente, evidentemente. Imagínate claro. Que mañana hay una guerra. Una guerra entre dos países pequeños. Sí. Pongámosle, para no recurrir siempre a los mismos, pongámosle en Centro Europa. Dos países, dos repúblicas del este, que se han aprovechado, en este caso, del antiguo poderío militar y de las nuevas tecnologías y nuevas armas que tenía la Unión Soviética, y que un científico desempolva una probeta y la probeta tiene un virus. Y está haciendo la guerra y dice, bueno, este virus se puede controlar mediante este antídoto. Vamos a tirarlo y vamos a arrasar con la población de nuestra potencia enemiga. Bien, tiran ese virus, efectivamente, destroza, aniquila a la población, pero a la vez que la aniquila, muta, se recombina. Y ya el virus no puede ser atacado por el antídoto. Es más, se ha hecho fuerte contra el antídoto. Y empieza a arrasar la población del país que ha atacado y la de sus vecinos. Y se comienza a extender. Se comienza a extender más rápido que la solución, que la búsqueda de un antídoto. ¿Sabéis en cuánto tiempo podría acabar con la población mundial? ¿Cuánto, José? En 7 semanas. ¡Qué barbaridad, por favor! Eso sí que da realmente pánico. 7 semanas para la destrucción total de la humanidad a causa de una manipulación de... Bueno, pero también existe algo también muy divertido, que es el paso de un virus... Uy, Albert, divertido, por Dios. No, eso es todavía más incontrolable que lo que ha comentado Madre él. ¡Madre mía! El paso de un virus animal a una mutación que nos ataque a nosotros. Nos pondría ya en un escenario que no sabrían ni por dónde empezar. Pero bueno, si finales del mundo tenemos para elegir, de verdad que es impresionante. El escenario es bastante catastrofista. Muchísimo. Yo no quiero jugar a ser catastrofista, ni mucho menos, porque... No, estamos hablando de las diferentes posibilidades, claro, que existen, están ahí. El primero, como te comentaba, que ama esta vida soy yo, ¿verdad? Y no solo yo, sino yo por lo que dejo, ¿no?, conmigo, que es a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Pero es importante, debemos de pensar que no estamos solos en el planeta. Y cada vez que vamos avanzando, vamos aumentando en más las posibilidades de, porque antes no existía este tipo de juego de laboratorio, ¿no?, por así llamarlo. Entonces, a medida que vamos avanzando, a la medida que generaciones nos siguen, el peligro se incrementa muchísimo más. Claro, y ¿sabes otro peligro que tiene nuestra humanidad actualmente? El excesivo crecimiento de la población. También es un problema. Estamos agotando los recursos del mar, estamos agotando los recursos de la tierra, y esto, por desgracia, solo se soluciona de una forma, que es reduciendo el número de personas. Efectivamente. Y vamos a llegar a ese punto. Hay un estudio interesantísimo que publicó la revista Cubo, creo que era, aunque me puedo equivocar, en la que hablaban cómo en 4 décadas... si sigue creciendo la población mundial de la forma exponencial que lo está haciendo, la Tierra no va a tener suficientes recursos como para alimentar a todos, para cómo la desertización crece, los recursos van menguando, los recursos del mar se agotan, la Tierra se vuelve yerma. Es decir, que daban, como una de las hipótesis que daba un científico, pues como única solución, pues que el hombre comenzara a luchar por la subsistencia y derivara en una tercera guerra mundial. Sí, pero todo eso es un poco eugenésico, por decirlo de una forma. Es una forma de ver las cosas muy darwinista. En estos momentos, si cambiáramos el paradigma económico, si optimizáramos recursos, si aplicáramos tecnologías, si se destinara básicamente el dinero a lo que importa, yo creo que estaríamos, podríamos racionalizar los recursos y optimizarlos. ¿Les conviene hacer eso a los que realmente mandan? Mira, no. Cuando se colapsó el banco Lehman Brothers, El secretario de Estado de Economía de los Estados Unidos les dijo que entre todos habían montado un gran desastre sabiendo que lo que estaban haciendo podía acabar perfectamente fatal. O sea, los intereses económicos vinculados a las necesidades de la política y todas estas cosas generan una dinámica suicida a muchos niveles. Cuando se dice no interesa, es que en el fondo estamos sobrevalorando la inteligencia de según quién, que son tan cortoplacistas y tan miserables como nos podamos imaginar. Efectivamente. Nuevamente estamos en lo que comentábamos antes. Fijaros bien que hemos pasado de los que son profetas que nos han dejado su huella por escrito y que nos han dejado su, bueno, hasta cierto punto, yo no sé si coincidís conmigo, su legado catastrofista en muchos aspectos, porque las profecías se conocen porque casi todas son malas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. ¿No hay una que nos diga España va a ganar mundial en el 2010? ¿Existe alguna profecía que ahora que estamos en el 2012, que se habla tanto de las tormentas solares, existe alguna profecía que habla de las tormentas solares para el 2012-2013? Pues precisamente una de ellas nos la cuentan de la mano de uno de estos profetas que hemos tenido esta noche con nosotros, que es Nostradamus, cuando nos habla del gran rey de terror. Antiguamente se creía que podía ser un asteroide, un meteorito. Uh-huh. Sin embargo, hoy día se está reinterpretando por aquello que hablábamos. Realmente Nostradamus está constantemente reinterpretándose y la significación nueva es que ese gran rey de terror pudiera ser una tormenta solar de género X, ahora mismo estamos en la M, y que realmente pudieran crear serios problemas con nuestro mundo. Fíjate que no ya tanto a nivel de una tormenta que nos abrase, que nos queme vivo, como muchas personas creen o tienen malentendido, sino que formara un pulso magnético que pudiera destruir todo lo que fueran ingenios eléctricos o electrónicos y devolviera al hombre prácticamente como a 3 siglos atrás. Nuestros avances científicos, nuestras máquinas sofisticadas, los mayas lo vaticinaron hace miles de años. Vamos a retomar un poquito, porque hay un profeta que a mí personalmente me apasiona, que es Benjamín Solari Barravicini. El Khan será el primer volador. Yo diría que es otro de esos grandes profetas, uno de esos grandes nombres dentro de la pequeña o gran historia que hay en torno a las profecías, y nace en Buenos Aires. Yo tengo una particular, un particular cariño a todo lo que en la tierra argentina, y cuando hablo de Benjamín Solari Parravicini, pues he de reconocer que hablo de una parte mía, ¿no? Pues Benjamín Solari Parravicini fallece en el año 1974, es decir, no hace tanto tiempo. Él decía tener un guía, un ángel de la guarda llamado José de Aragón, el cual pues iba teniendo una serie de contactos con él. Es curioso porque Benjamín Solari Parravicini comenzó a tener visiones, sueños, canalizaciones que le permiten saber y aprender y elevar su conocimiento. Es curioso porque es consciente que todo esto se produce con la muerte de la prestigiosa poetisa argentina Alfonsina Estorniente, la cual, pues, cuando se suicidaba ahogándose en el mar, lo hacía precisamente de la forma en la que Benjamín Solari Parravicini describiría. Y a partir de ahí comienza toda una serie, toda una carrera de profecías que no tienen por qué ser catastrofistas, porque, por ejemplo, él habla en el año 1938 que el Khan será el primer volador, refiriéndose a que un perro sería el primero en ir al espacio, tal y como ocurriría en el año 1957. Con los rusos. Claro, con la perrita Laika. Uh-huh. O en el año 1951, cuando dice que Israel tendrá 6 días y descansará el séptimo, refiriéndose a la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. ¿Y por qué José, teniendo una profecía para Vicini tan clara sobre los atentados de Nueva York, en vez de adjudicárselo a él, se habló de Nostradamus? Entre otras cosas porque la profecía de Nostradamus era un fraude. Uh-huh. aquella que surge, la, sí. no era un fraude, era real. Vamos era, a, pero bueno, era un era un experimento que hizo un chico canadiense, chico, sí, para demostrar realmente los ambiguas, lo ambigua que pueden ser las profecías. Y oye, realmente lo clavó, sí, realmente, lo acertó de lleno. En este caso de Nostradamus, no vaticinó nada de eso, ni tenía nada cercano. Benjamín Solari Parravicini sí tiene un dibujo de la Estatua de la Libertad partida por dos, que dice: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el ornamento, el monumento, será atacado por dos veces. Encaja perfectamente en lo que sabemos que ocurre aquel fatídico 11S. Y además es que esta profecía creo que es del año 39, de 1939. Y ahora te digo yo, te hago yo una pregunta. ¿Por qué, si tenemos profecías tan exactas, tan certeras, nadie le echa cuenta? ¿Por qué siempre atendemos a las profecías cuando han pasado, a posteriori? Porque quizás no las interpretemos correctamente. O porque quizás, que aquí está también la gran tragedia, vivimos en un mundo con prisa, en un mundo descreído. Evidentemente, si tuviéramos que creer a todo el que lanzó una profecía, evidentemente, no te quiero yo ni contar la de policías de profecía que deberíamos de tener. Pero por desgracia, hoy día es tanto los gurús que hay de la nueva era, los gurús del futuro incierto, que cuando llega a uno que realmente acierta con la verdad, con lo que va a ocurrir, no le echan cuentas porque, entre otras cosas, cansa. Que algo tan antiguo, algo que también los propios científicos se echan en lo alto y acaban por, bueno, pues denostar. Lo estamos viendo actualmente, que a la propia parapsicología se le llama paraciencia, ¿verdad? Pero de alguna forma, pese a la incorrección o a la corrección, pese a lo peyorativo o no, sí hemos de entender algo, que hay conceptos, hay fenómenos que, aunque no se puedan demostrar, existen. Y precisamente por eso, aunque muchos de ellos sean un fraude, hay otros que quedan dentro de ese margen que están indefinidos. Solamente por ese pequeño margen merece la pena investigar todo este tipo de fenómenos. Sí, pero nos encontramos con algo que se da en estos casos, por ejemplo, de Parravicini, es muy espectacular, es como lo has relatado tú. Pero en 1939 eso tiene una interpretación que igual en 1945 lo puedes asociar al ataque de Pearl Harbor, sin más lejos. Claro, y hay que partir también de un hecho que se da mucho en profetas, videntes, etcétera, etcétera, que todos ellos, de una forma u otra, cuando realizan sus predicciones, a veces lo hacen en estados alterados de conciencia, etcétera, etcétera. Sí. El mismo case, si no recuerdo mal, era el profeta durmiente. Claro, el peyote, el ayahuasca, que también recurren mucho para entrar en otros planos, ¿verdad? Fíjate, una pincelada de un caballero que no tiene nada que ver con profecías, pero sin embargo es un profeta. Diréis, vaya paradoja. Morgan Robertson, escritor inglés, sí. De poca monta, que en su vida escribió nada que fuera realmente destacado, pero que se escribe un libro que se llama Fatalidad, en la cual habla de un barco de 279 metros de eslora, 28 de manga, 2000 y pico de pasajeros a bordo, que zarpa de un puerto inglés en una noche de abril, que coge el Atlántico Norte, choca con un iceberg, se hunde en abril y se muere gran parte del pasaje porque no llevan botes salvavidas, que tiene tres hélices, dos mástiles, cuatro chimeneas, que para colmo se llama Titán. Bueno, podéis decir, bueno, una casualidad. Hombre, acepto que me digáis casualidad. Y Julio Verne era claro. Nombre del mundo antes de la electricidad y, claro, y aceptó mucho. La literatura de anticipación, que se le llamaba, pero es que fijaros bien, Morgan Robertson, el mismo caballero, eso, escribe ese libro en el año 1892, ¿vale? 1904, escribe otro libro, Más allá del destino, creo que se llama. Una potencia oriental, pequeñita, una isla, del cual salen unos barcos, de esos barcos despegan unos ingenios voladores, que atacan una isla en el Pacífico, de una potencia mundial y debido a ese ataque se produce una Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor. En diciembre, Pearl Harbor. Pero claro, en el año 1904, cuando los hermanos Wright, esto de volar... No habían empezado. Lo podían tener en mente, pero vamos, no habían empezado exactamente. Tenemos ahí un hecho profético. Ciertamente profético, y no tiene por qué venir de un profeta. Quizás muchas profecías vienen de personas desconocidas que tienen un sueño, que tienen una premonición, que tienen una intuición, y que acabas de derivando en algo que a lo mejor él mismo no le echa cuenta. Dice, pues no he soñado esta noche que va a haber un maremoto en Indonesia, y a los dos días hay un maremoto en Indonesia. O pues no soñé esta noche que va a haber un terremoto en Haití, y hay un terremoto en Haití, o en Valparaíso, sí. O en Fukushima. No quiero que, José, que nos dejemos de lado a un profeta que este sí que quizás hay que seguirle de cerca, porque todavía no se ha dado el último caso, ¿no?, que es al Malaquías. O sea, Malaquías es el profeta de los papas. Efectivamente, por eso nos falta ese último papa. Ahí sí que podemos estar ¿no?, pendientes de cuál será el próximo después de Benedicto XVI. Este es demoledor. San Malaquías, sí. Además, es uno de esos... Yo te diría que también es otro de los que le tengo un especial cariño. Cariño. Porque él vive allá por el año, por el siglo XII, creo que fue. El siglo XII, sí. Y bueno, él deja una serie de lemas, que tenían que encajar perfectamente con lo que eran los lemas de los papas que iban a llegar. Y deja una lista con 112 lemas, en los cuales pues vienen toda la lista del papado. Y ahí es donde este hombre pues realmente empieza a dar muestras de una capacidad de profecía profética importantísima. Por ejemplo, uno tomado al azar, que es el que corresponde con el Papa Honorio IV, que dice ex osa leonina, que significa de la rosa del león. Papado que tiene lugar entre 1285 y 1287, que pertenecía a la familia de Savelli, y que en su escudo de armas tenía dos leones que portan una rosa. Fíjate qué curioso, Honorio IV. Ah, vale. Pero fíjate, nos vamos a otros, todos tomados al azar. Por ejemplo, año 1394-1424, Benedicto XIII. Él lo denomina como Luna Cosmedina, Luna de Constanza. Su nombre era Pedro de Luna. Guió a la diócesis de Zaragoza y posteriormente al concilio de Constanza. Y fue excomulgado y considerado como un antipapa. Nos vamos a otro. Alejandro VI, que su lema era Vos Albanus Importu, que pertenece a ese Alejandro VI, con papado entre 1492 y 1503, era obispo, cardenal, Albano Porto, y en su escudo había armas y entre ellas un buey, precisamente, el buey Albano. Este era el que coge el papado, sustituyendo a Inocencio VIII, y en la tumba de Inocencio VIII, esto me salgo un poco de lo que estamos hablando, podéis encontrar en su lápida en el Vaticano, suya es la gloria del descubrimiento. Pero vamos a ver, ¿qué gloria del descubrimiento si tú te moriste en julio de 1492 y América no se descubre hasta unos meses después? Pues esa paradoja la podéis encontrar en la tumba de Inocencio VIII. Qué curioso. Sí, es curiosísimo. Algún día, si queréis, hablamos de los misterios que hay en torno a Cristóbal Colón y os vais a quedar realmente sorprendidos. Bueno, el caso es que San Malaquías llega hasta los últimos papas. Al actual le corresponde la gloria del olivo, de Gloria Olivae, en este caso pertenece efectivamente a Benedicto XVI, y que nace un sábado de gloria. Justo el sábado después de Semana Santa se celebra precisamente la resurrección de Cristo. Fíjate, se habla el periodo de gloria, el periodo de resurrección del Señor. Se les relaciona con el olivo, con los tiempos de paz, pero también por la orden olivetana. Es decir, que encaja todo perfectamente con él. Y el último es Pedro el Romano, el último papa. Con Pedro... Cuidado con esa profecía. En la persecución final de la Santa Iglesia Romana, reinará Petrus Romanus, quien alimentará a su rebaño en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las siete colinas será destruida y el temido juez juzgará a su pueblo. Con Pedro empezamos y con Pedro acabamos. Efectivamente. Hombre, dice Frattini, esta semana le he oído, que el próximo papa, sea cual sea, ya va a ser italiano. Entonces, entonces se cumpliría. ¿Pero por qué es? ¿Por qué dices por narices? Por juegos de poder económico. Porque le toca. En este caso le toca ya un papa. Pues pero entonces estaría cumpliendo la profecía. Absolutamente. Pedro el Romano. Absolutamente la cumpliría. Ahora, ¿se cumplirá el tercer secreto de Fátima? ¿Se cumplirá? Esa es la gran pregunta, la pregunta que no vamos a poder responder, porque incluso el tercer secreto de Fátima lo han sometido, en este caso, a censura y nos lo han querido vender como el atentado a Juan Pablo II, que no fue. Oye, José, ¿y existieron profetisas? Porque estamos hablando continuamente de los profetas en masculino. En el mundo de las profecías, pues también ha habido mujeres que han tenido un alto índice y un alto grado de aciertos en aquello que hacían. Así, por ejemplo, bueno, pues yo destacaría a la madre Sor Faustina, que nació en el año 1905 en la localidad polaca de Glogovice y que se educó dentro de unos valores cristianos. Entró en la congregación de las Hermanas de la Caridad de la Madre de Dios, más conocida como la Magdalena, y tenían una gran dedicación precisamente hacia los necesitados. Sin embargo, Sor Faustina encontraría el camino hacia Dios pronto, muy joven. Allá por el año 1938, con tan solo 33 años, fallece. Y sin embargo, años antes ya comenzaría a tener una serie de inquietantes revelaciones, comenzando precisamente por un 22 de febrero de 1931, cuando se le apareció la figura de Cristo, y bueno, aquello realmente la dejó muy marcada. Entonces fue a partir de ese momento cuando Sor Faustina comenzó a tener esas revelaciones y esas visiones, profetizando la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Varsovia o la fecha exacta de su muerte por tuberculosis. La Santa Sede le permitió la devoción a Sor Faustina un 15 de abril de 1978, guiada por el entonces arzobispo cardenal de Cracovia, Karol Wojtyla, quien el 16 de octubre de 1978 ocuparía precisamente el sillón de Pedro y en agradecimiento beatificó el 18 de abril de 1993 a esta religiosa que es Sor Faustina. Otro dato importante dentro de estas profecías de mujeres y además de personas que tenían un alto grado de acierto, la madre Chipton. La madre Chipton, que de ella poco o nada se sabe antes de 1641, quedando sus profecías muy en las brumas de la leyenda y la realidad. Se cree que nació en Inglaterra hacia el año 1488 bajo el nombre de Ursula Sotkel, y la cual pues era poco agraciada. Se la acusó por ello de brujería junto con su madre Agatha, quien de alguna forma también le decían que había dado a luz a aquella niña en una cueva de Knaresborough, en el norte de Yorkshire. De esa forma, pues fue apartada por todos sus vecinos y alrededor del año 1512, con unos 24 años, contrajo matrimonio con Tobias Chipton, el cual era un adinerado constructor que sentía devoción y admiración por ella. A partir de entonces, pues comienzan una serie de predicciones en su entorno más cercano y se le comenzó a llamar como la profetisa del norte o la profetisa norteña. Todo ello, además, la realizó con pronósticos incomprensibles en la época que le tocó vivir, como la introducción de la patata, la invención del aeroplano, el telégrafo, la derrota de la Armada Española en 1588, el incendio de Londres de 1666, entre otros. Ella pronostica la guerra entre los pueblos, teniendo al Islam como uno de los contendientes, y se cree que involucra, entre otros, a los Estados Unidos, al Reino Unido y a una sociedad o liga de países musulmanes. También habla sobre el anticristo, que dice que enfrentará y se enfrentará por Francia con un personaje simbólico que lo llama Mendosus o el mentiroso. También habla de los fundamentalismos políticos, habla del SIDA, habla de la llegada de un gran cometa. Todo ello además habla de inundaciones, del tsunami, de ese gran tsunami que acaba con tantas vidas humanas y de otros temas que desde luego dejan perplejo a todo aquel que se acerca a la figura de la madre Chipton. Y quizás una de las videntes más conocidas es sin duda la de más prestigio de los Estados Unidos, Jean Dixon, que nació el 5 de enero de 1904 en Medford, Wisconsin, dentro de un ambiente adinerado de padres alemanes inmigrantes en tierras estadounidenses. Recibió una educación católica y la hizo alistarse voluntaria en la Segunda Guerra Mundial, y ahí comenzaron una serie de visiones tras los horrores vividos en los hospitales de campaña. Tuvo una visión en 1952 que cambiaría su vida. Aparecía la Casa Blanca junto al número 1, el 9, el 6 y el 0, 1960. Una nube oscura y amenazadora y un hombre apuesto de ojos azules. Así se interpretó que un día un demócrata llegaría a la Casa Blanca, predicción que fue acertada y que se encarnó de la mano de Kennedy. Igualmente predijo la muerte de Robert Kennedy en 1968, mientras hablaba en la convención del Hotel Ambassador en Los Ángeles, y públicamente dijo, entre otras cosas, que no lo será, nunca será presidente de los Estados Unidos, a causa de una tragedia que sucederá aquí mismo, en el hotel, refiriéndose al Hotel Ambassador. También refirió la muerte de Martin Luther King y de otros muchos hechos que desde luego dejan asombrados a todos aquellos que se acercan a la figura de la vidente de la Casa Blanca, como la llamaban. Todo lo que obtenía lo donaba a una organización que se llama Children and Children, y escribió un libro muy interesante en el año 1969 que se llamaba Mi vida y mis profecías, donde habla de revelaciones apocalípticas, acusa a un gobierno dentro del gobierno en los Estados Unidos y otra serie de hechos que desde luego nos llenan de inquietud de cara al futuro. Andas ahora, ¿qué es lo que estás preparando? Bueno, mi futuro más inmediato realmente es complicado, uno nunca sabe dónde va a estar hoy ni dónde va a estar mañana, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir que hay un proyecto muy bonito a corto plazo, que es de televisión, una televisión local de Sevilla, con miras precisamente a otros proyectos más grandes, que vamos a hablar de misterios, aunque también reconozco que voy a hablar de historia. También cambiaré un poco ese rol al que estáis acostumbrados de verme, de hablar de misterio, para hacer algo en lo que realmente empecé en el mundo de la comunicación, que era hablar de deportes. También me uniré a la redacción de deportes de la televisión de Sevilla, y de esa forma, pues, en el terreno audiovisual, incluyendo mis trabajos en Canal Sur y en Radio Betis, pues ahí proseguirán, incluso en otras cadenas de radio donde soy el director de contenidos. Y luego, pues bueno, en el mundo de los libros, como siempre, escribiendo de todo aquello que me apasiona, de todo aquello que me gusta, divulgando, tratando de ser yo mismo, sin tampoco mirar mucho a los lados ni tener exceso de equipaje, y de alguna forma, pues bueno, tratar de compartir, de sumar y no restar en este mundo del misterio, de aportar mi granito de arena y de siempre llevar algo positivo, algo que deje huella en esto del misterio. Y luego, indudablemente, algo muy importante, amigos, vivir. José Manuel García Bautista, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la lupa. Como te he dicho al principio del programa, esperamos que sean muchas más a partir de hoy. Pues será un placer volver a repetir programa con vosotros aquí en La Lupa. Para mí esta experiencia, os diría que ha sido mágica y única. La verdad es que uno se encuentra muy a gusto, como si estuviera en familia. Por supuesto, acepto regresar aquí a La Lupa y acepto hablar ya no solo de esos temas, sino de cualquiera que sea susceptible de ser tacado, de ser dialogado entre nosotros. Por mí ha sido un placer y os agradezco enormemente que me hayáis invitado, y os agradezco también enormemente la importante labor que hacéis de divulgación y de hacernos disfrutar con estos temas. José, muchísimas gracias de verdad a ti, ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Gracias. Un beso. ¿Qué crees que va a ocurrir el 21 de diciembre? Personalmente creo que será un día como otro cualquiera. El problema es que en este mundo tan acelerado, de aquí al 21 de diciembre puede pasar de todo. No creo que el mundo acabe físicamente, pero seguramente estemos bastante entretenidos. PR17, muchísimas gracias por tu visita a La Lupa y te esperamos en 15 días. Y recomendar a todos nuestros oyentes el programa Visión Alternativa, donde seguramente aprenderán y se divertirán mucho. Gracias por todo. Bueno, gracias a ti, y hoy la verdad es que me lo he pasado bárbaro con el invitado que has traído. Hasta otra. Hoy en La Lupa estrenamos sección. Se trata de actualidad mundial y será de la mano de mi compañero Germán Goñi. Nos acercará a los acontecimientos más destacados que atañen a nuestro planeta. Bienvenido, Germán. Bien hallado, Rosa. Daremos un repaso a la actualidad mundial que haya pasado durante estos últimos 15 días y estaremos pendientes de las novedades. Será un placer compartir toda esta información con nuestros oyentes. Empezamos actualidad mundial. Empezamos el resumen de la actualidad mundial, hablando de los terremotos que se han producido desde octubre hasta la fecha. Si hacemos una recopilación, está existiendo un movimiento fuera de lo común en la zona del cinturón de fuego, zona de alto rango de movimientos telúricos, se ha dicho. En Japón, terremotos de 6.3 y de 6 grados sacudieron esa zona. En Chile, varios sismos de 6 y el último de 6.4 hace pocos días. En México y Guatemala, un fuerte sismo de 7.4 grados se registró en las playas de San Perico, del lado del Océano Pacífico, a una profundidad de 10 kilómetros, dejando 43 muertos, 17 de ellos en Chiapas, y una alerta de tsunami que fue cancelada horas después. Una de las zonas que más se está moviendo es Indonesia, movimientos de 7 y 6,8 grados, con sus réplicas de hasta 6 sacuden esa región. Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, sismos de hasta 6.5 grados se registran en aquella zona. En Rusia, sismos de entre 6.4 y 6 grados en la zona de las Kuriles. Estados Unidos, nos llega una información que tenemos que estar atentos a ella. Un enjambre de 6 sismos de entre 2.5 y 3.1 grados se registró en Yellowstone el 15 de octubre, siendo raro que en esa zona haya 6 temblores en menos de un día. En Nueva Zelanda, un sismo de 6.1 grados se registró en la isla norte. En Vanuatu, un fuerte sismo de 6.7 grados. En Islandia, un sismo de 5.3 grados se registró, teniendo numerosas réplicas de entre 3 y 5.7 grados, la más fuerte a una profundidad de 12 kilómetros. Se registró el 21 de octubre, un gran enjambre en aquella zona volcánica. Costa Rica también fue sacudida por un terremoto de 6.7 grados. En Canadá es una de las zonas donde se ha registrado un sismo de gran potencia. 7.8 grados en Hideaway, a 17.5 kilómetros de profundidad. Fue originado el 27 de octubre, generando un tsunami de 2 a 5 metros de altura en aquella zona. Filipinas, con movimientos de 6 y 6.4 grados. En Yemen, un sismo de 6 grados. En Perú, un gran terremoto de 6 grados. En Birmania, un fuerte terremoto de 7.1 grados con réplicas de 6 y 5.8. Y en Estados Unidos, un terremoto de 6.4 grados se registró en el Golfo de Alaska, a una profundidad de 55 kilómetros. La información que ahora comentamos nos dice que se podría producir un sismo de 7 grados en Lorca. El investigador de la Universidad Complutense de Madrid, José Martínez Díaz, asegura que un terremoto de magnitud 7, mayor del ocurrido hace 18 meses y que arrasó gran parte de la población, podría registrarse en Lorca. Según José Martínez, la falla de Alhama se habría generado hace más de 9 millones de años y provocaría terremotos desde su inicio. Según el investigador, hemos identificado en total un mínimo de 6 seísmos de gran magnitud durante el periodo estudiado, más de 300.000 años. Pero sabemos que el número real de grandes eventos ha debido ser mayor. Por último, señala que hoy por hoy no hay manera de pronosticar el momento del terremoto, que es un fenómeno geológico complejo gobernado por procesos físicos no lineales, y que estimar cuándo es se antoja imposible. El 13 de noviembre se produjo un eclipse solar total. La totalidad fue visible desde el norte de Australia y el sur del Océano Pacífico, por un máximo de 2 minutos y 30 segundos. Visible desde el Océano Pacífico al este de Nueva Zelanda. Recorrió el sector sur de la Polinesia hasta el archipiélago Juan Fernández, para luego dejar de ser visible. Varios medios de comunicación, como la CNN, la NBC, la BBC o Al Jazeera, entre otros, han informado en este mes de noviembre sobre la llegada de un misterioso planeta que se acerca peligrosamente a la Tierra, con un 30% de posibilidades de que nos pueda afectar. Según reporte de la CNN, la NASA tiene evidencias de este acercamiento. Según filtraciones anónimas de empleados de la NASA y científicos, un asteroide llamado Nibiru va directo hacia la Tierra con posibilidades de hasta un 30% de colisión. Es comprensible que la NASA se mantenga en silencio por el momento para no incitar al pánico y obtener todos los datos antes de hacer un comunicado oficial. Algunos rumores no confirmados afirman que el asteroide es el del tamaño de Texas. La NASA no ha confirmado ni ha desmentido ninguna de estas afirmaciones, según la fuente original de la CNN. Esta información la podéis ver directamente en un enlace que tenemos puesto en la página Actualidad Mundial de Facebook. Ahora repasamos la actividad volcánica, donde en México, Indonesia, Islas Sandwich, Rusia, Yellowstone, Guatemala, Colombia y El Salvador están teniendo actividad importante. Parándonos, ¿dónde lo comentamos antes? En Yellowstone, donde 6 movimientos sísmicos sacudieron ese supervolcán. Desde hace semanas se está vigilando para saber el porqué de estos movimientos, y donde los expertos vulcanólogos americanos comentaron que no es nada frecuente lo que está sucediendo en octubre de este año. Estaremos atentos y os daremos cualquier novedad. Los científicos de la NASA han advertido sobre la posibilidad de que en 2013 nuestro astro rey se enfade y escupa hacia la Tierra 10.000 millones de toneladas de plasma, que viajarían por el espacio a la vertiginosa velocidad de más de 2.000 kilómetros por segundo. Tanto es así que en 3 días y medio la nube de gas, también conocida como Gran Eyección de Masa Coronal, CME, llegaría a la Tierra y provocaría una tormenta geomagnética que alteraría los campos eléctricos y sembraría el caos. Actualmente la cantidad de ondas de radio que llegarían a la Tierra sería tal que los radares quedarían inutilizados y la radio de onda corta dejaría de funcionar por las alteraciones que sufriría la ionosfera, que es la parte de la atmósfera donde rebotan estas ondas para expandirse por el planeta. Por eso no es de extrañar que la noticia haya puesto en guardia a los ministerios de defensa de algunos países, entre ellos el ministro de defensa británico Liam Fox, quien, tras conocer esta información, advirtió que un informe emitido por la NASA señalaba que la CME sería tan potente que provocaría una tormenta geomagnética que dejaría sin suministro eléctrico a todo Estados Unidos. Las dos últimas tormentas de importancia que producían CME hacia la Tierra fueron a finales de octubre, una de X.1 y otra de M.5. La prevención respecto al clima espacial, a pesar de ser un riesgo de baja frecuencia, es muy importante, ya que de darse un evento extremo, el margen de preparación estaría entre las 11 y 18 horas. Con ese margen de tiempo, no se puede preparar bien un plan de emergencia y actuación. Por eso es muy importante tener preparado de antes cosas como un plan de actuación o una mochila con útiles básicos. En la página de Actualidad Mundial en Facebook tenéis un ejemplo de mochila de emergencia publicado por el Ayuntamiento de Madrid. Nos detenemos en los manuscritos que hablan del 21 de diciembre, cuyo nombre es el calendario maya que pronostica el fin del mundo. Este manuscrito, que podéis ver en la página Actualidad Mundial, es uno de los cuatro documentos antiguos mayas que sugieren que la civilización moderna llegará a su fin el próximo mes de diciembre. Muchos detractores, muchos que están a favor del denominado por algunos el último día de la humanidad. No hay razones científicas que nos haga pensar que el calendario maya, que llega el día 21 de diciembre de 2012, sea el último, por lo que sucederán infinitas circunstancias como terremotos, erupciones, maremotos y, por ende, el fin de nuestros días. Científicos y personas que estudian desde hace años estos manuscritos nos comentan que lo que sí puede suceder es el cambio de una era, el cambio de nuestros pensamientos y el de entrar en una nueva fase de conocimiento. Otros expertos en la materia también dicen que sucederá algo que cambiará la forma de vivir, algo físico, que será la apocalipsis que dice la Biblia, según ellos. Seguiremos informando sobre todo lo que suceda hasta esa fecha. Como veréis, no hemos traído muchas noticias positivas, pero dejamos para el final lo que nos hará olvidar un poco todo lo que hemos oído, lo que hemos leído y lo que vemos. Es un fenómeno de masas, más de 715 millones de visitas, récord absoluto de YouTube. Allí donde va, multitud de personas bailan al ritmo del caballo. Terminamos con fuerza positiva, con energía. Psy con su Gangnam Style. Nos oímos en 15 días. Gracias, compañero. Nos vemos en la próxima. En el primer programa de La Lupa, que hablamos de las caras de Belmez, emitimos un corte de los compañeros de Dimensión Límite en el cual hacían una entrevista a Sol Blanco Soler. Por motivos de tiempo nosotros no pudimos emitir el corte entero, por lo que instamos a los oyentes que deseen escucharlo que acudan al programa número 55 de Dimensión Límite y ahí podrán escuchar el corte completo. Gracias. Profetas, profetisas, agoreros, visionarios, maremotos, asteroides, epidemias, glaciaciones, tormentas solares. Algo es seguro. El mundo se acabará. Pero mientras tanto, tú y yo tenemos una cita. Regresamos en 15 días en turradio.com. Comienza La cuenta atrás. No!